Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 3 de noviembre. El paro registrado en nuestra localidad durante el mes de octubre presenta una bajada del 4,87% con 83 personas desempleadas menos respecto al mes anterior, según los datos publicados hoy por el Servicio Público de Empleo Estatal. El total de desempleados se sitúa en 1.623 personas, de las que 23 están inscritas en el sector de la agricultura. 671 son parados del sector industria, 65 pertenecen al sector de la construcción, 770 al sector servicios, mientras que 94 son personas sin empleo anterior. El paro afecta en Ubrique a 612 hombres frente a 1.011 mujeres y principalmente a mayores de 45 años. Otros temas de interés: Endesa procederá mañana viernes a la conexión del nuevo transformador que viene a reemplazar al que se veía afectado por el incendio que tenía lugar el pasado 13 de octubre en la calle Sol. Los técnicos de Ematel vienen trabajando en su sustitución desde ese día, procediendo ya el pasado sábado a ubicar el nuevo equipo en la caseta, que también ha tenido que ser totalmente sustituida. Para llevar a cabo la conexión se anuncia un corte en el suministro eléctrico para mañana viernes entre las 7 y media de la mañana y las 4 y media de la tarde, que va a afectar principalmente a la calle Sol, aparte de la avenida de Cortes y a las calles Reinita, Orteguita, Segura, Cogollo, Lavadero, Júcar, Segura, Guadalquivir y Guadalete, así como al entorno de la plaza Juan Carlos I. Por otro lado, en el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención de la alcaldesa. Isabel Gómez ha dado a conocer las novedades en torno a la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana. El nuevo documento puede llevarse a pleno en torno al 11 de noviembre. Esta mañana hemos tenido una reunión con los portavoces, con el equipo redactor, pues para ver qué modificaciones son las que se tienen que plantear en el nuevo documento. Cuando digo nuevo, es verdad que cambian pocas cosas, pero en un plan general todos los cambios pues afectan a personas, titulares, propiedades, crecimientos y bueno, no es un moco de pava, no permitirme el término coloquial. Entonces, pues hemos estado conociendo cuáles son esas modificaciones. Otras también que se incluyen, digamos, de oficio por el equipo redactor en cuanto a mejoras de clasificaciones de suelo y ya lo que hemos establecido después de esta videoconferencia, que ya Manu ahora nos comentará un poquito más, pues es la fecha de pleno. Estamos ya intentando de acelerar lo máximo posible por parte del ayuntamiento, lo que está en nuestra mano, para que el documento pues sea aprobado lo más pronto posible. En ese sentido, pues estamos barajando, porque necesitamos también evacuar los informes de Secretaría, de Urbanismo, del Ayuntamiento, uh-huh. y estamos barajando el viernes que viene, el viernes 11, si llegáramos a tener los informes elaborados por los distintos servicios municipales para la aprobación plenaria. Si no es el viernes 11, pues nos estamos yendo a una horquilla que sea el lunes o el martes siguiente. Con la idea de, tal como aprobemos en pleno, ir a esa exposición pública, que también lo hemos comentado más de una vez, en el detalle de que se entiende que no tiene por qué ser obligatoria, pero sí, que el ayuntamiento va a apostar por la máxima seguridad posible y vamos a ir a esa exposición pública de 45 días hábiles, con lo cual va a ser prácticamente los dos meses los que se nos van a ir de exposición, una vez que lo tengamos que publicar en tres medios, en el BOP, en el Boja y en un periódico de tirada provincial. Y tienen que estar, es decir, el tiempo de empieza a correr de publicación, de exposición pública, en el momento en que se culmina el tercer medio. Entonces, bueno, pues ahí transcurrirán unos días razonables y ya irnos a esos 45 días. Y bueno, ya veremos si hay alegaciones o no. Si son alegaciones recurrentes con, digamos, el plan general no modificado, pues seguramente tendrán la misma respuesta que se haya dado por el equipo redactor en alegaciones anteriores. Si son alegaciones a las modificaciones actuales, pues seguramente se justificarán, porque nosotros lo que hemos sacado, ¿no? Todo lo que es los parques naturales, todo lo que afectaba estaba la Red Natura 2000, que era la zona, digamos, de conflicto, y bueno, pues se justificará ante los alegantes las razones de por qué se ha hecho, que es ni más ni menos que dar cumplimiento a lo que el Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha establecido para este municipio. Y a partir de ahí, Rocío, pues esperemos que ya podamos tener esa declaración ambiental ya definitiva y ir, por tanto, el documento a la CETOTU, la aprobación en los meses, una media de 8 en 5 meses para resolver, pero bueno, la media más o menos está en 2 meses y medio, 3 meses, y bueno, ese hasta ahí mejor contar el camino, porque como digo, durante toda la tramitación puede haber pequeñas cuestiones que al final siempre pues te retrasan en días, y que la suma de esas pequeñas cuestiones pues suma un tiempo luego importante, ¿no? Pero lo tenemos ya visto, establecido, y bueno, le decía a Manu que como responsable, ¿no?, de urbanismo, con un tema además para nosotros prioritario, que como saben todo el pueblo de Ubrique, desde que llegamos en el 2015 hemos trabajado intensamente, hemos contado con el apoyo para esto con determinados grupos municipales como el Partido Popular y Ciudadanos, que se incorporaba en este mandato porque no estaba anteriormente como grupo, y han estado ahí también, digamos, insistiendo, ¿no?, para poder apoyar el documento, y bueno, en ese sentido también creo que es un tema de una vital importancia, porque ya resta, ¿no? Yo en este tiempo atrás he estado informando de un plazo amplio de tramitación del plan, porque las expectativas, como ya conocemos, se generan de una manera rápida. No quería que, bueno, por lo de siempre, por un principio de prudencia, intentar de ver el horizonte con una tranquilidad, entre comillas, para que las administraciones se vayan pronunciando, nos vayan remitiendo todas las consideraciones que tengamos que modificar, y al final, como digo, siempre se tarda un poquito más de lo previsto, pero esperamos que en el horizonte 2023, final de 2023 como muy tarde, pudiéramos tener este documento ya en vigor. Esos son los plazos que nos hemos puesto, los que hemos trabajado con el equipo redactor, lo que hemos comentado también con los portavoces de los grupos municipales, y bueno, y como le decía Manu, hoy quería que viniera este programa conmigo para reseñar, ¿no?, toda la importancia de este documento estratégico, que ya Ubrique debería haber tenido hace tiempo, y que seguramente si lo hubiéramos tramitado antes no nos hubiéramos encontrado con estas cuestiones que han salido en este último tiempo. Por otro lado, dentro del apartado dedicado a la información plenaria, la concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Ubrique, Trinidad Jaén, ha presentado en la sesión ordinaria del mes de octubre el informe de morosidad correspondiente al tercer trimestre del año en curso. Desde la Delegación de Hacienda procedo a dar el informe de morosidad correspondiente al tercer trimestre del año en curso. Los pagos realizados en el trimestre, el periodo medio de pago es de 11,11 días, y dentro del periodo legal de pago se han realizado 567 pagos por un importe de 496.003,61 euros, y fuera del periodo legal de pago se han realizado 21 pagos por un importe de 5.917,65 euros. También en el Ayuntamiento de Ubrique las facturas o documentos pendientes de pago a final de este trimestre tienen un periodo medio del pendiente de pago de 18,29 días. Dentro del periodo legal de pago hay 273 facturas por una cuantía de 365.327,05 euros, y fuera del periodo legal de pago hay 26 facturas por un importe de 12.543,77 euros. En el Patronato de Deporte, los pagos realizados en este trimestre tienen un periodo medio de pago de 22,86 días. Dentro del periodo legal de pago han sido 55 facturas por un importe de 22.085,88 euros, y ninguno fuera del periodo legal de pago. También en el Patronato, las facturas o documentos pendientes de pago a final del trimestre tienen un periodo medio del pendiente de pago de 17,15 días. Dentro del periodo legal de pago hay 18 facturas por una cuantía de 15.645,75 euros, y solo una factura por 70 céntimos fuera del periodo legal de pago. En Radio Ubrique el periodo medio de pago es de 3,52 días. Los pagos realizados dentro del periodo legal de pago han sido 3 por 1.150,77 euros, y ninguno fuera del periodo legal de pago. Y no hay ninguna factura o documento justificativo pendiente de pago a final del trimestre en Radio Ubrique. Por su parte, la concejala Isabel María Bazán ha anunciado que ya se trabaja en la organización de una nueva temporada de la Almazara Ecológica. Desde la Delegación de Parques y Jardines se sigue atendiendo los avisos, como no puede ser de otra manera, de todos los vecinos. Se están haciendo la recolección en este momento de aceitunas para dar comienzo a la campaña en la Almazara Municipal. Actualmente se comenzó a hacer la poda de que había visto por todos los naranjos. En este caso empezamos por la Avenida España, que era lo más urgente, y que son unos 900 naranjos los que tenemos en nuestro pueblo, así que se sigue trabajando en ese tema. Seguimos también con los desbroces. Terminó recientemente el entorno del Mirador de las Cumbres y actualmente estamos en la poda y desbroce de la zona de taludes y márgenes en la carretera de Avenida Diputación a la carretera de Matadero. Desde la semana pasada se ha implantado en el área, en el Parque Rafael Alberti, una zona nueva de unos 250 metros cuadrados, en la que hemos instalado un nuevo columpio y un muelle en esa zona. Hemos adecentado toda esa zona, hemos quitado el albero, bueno, hemos puesto una losa para que sea algo más transitable. Se ha instalado también ya nuevamente un columpio para menores con movilidad reducida, que viene a sumarse al ya existente, y ya se ha ampliado en este caso el número a cuatro columpios. De la Delegación de Residuos Urbanos, resaltar como siempre el tema de la recogida del puerta a puerta, que afortunadamente seguimos con la implantación de este modelo, en el que, ya digo, el agradecimiento siempre a los trabajadores de Básica por el esfuerzo que hacen, y también a nuestros ubriqueños y ubriqueñas por el esfuerzo que también están haciendo porque este recogida puerta a puerta sigue adelante. Reseñar que en orgánica en este mes de septiembre se han recogido 22.180 kilos. Ya voy a decir una reseña también importante, y no voy a decir la cantidad, sino lo importante, que ha subido también en incremento en porcentaje. En envase este mes ha subido un 19,33% en el puerta a puerta con respecto a recogida de envase. En vidrio ha subido, sabemos que no se recoge en este caso en el puerta a puerta, pero también ha subido, que creemos que todo esto está haciendo también que se suba a la hora de recoger vidrio, un 8,98%. Y en papel cartón, yo creo que es muy reseñable, y también en el puerta a puerta se ha recogido ya un 23,19% más. Así que desde aquí agradezco también a los ubriqueños y ubriqueñas por el esfuerzo que están haciendo por esta nueva recogida de puerta a puerta. Con respecto a la Delegación de Política Social, decir que el pasado lunes 17 de octubre nos reunimos en la Mesa de Cooperación y Solidaridad. Nos reunimos en esa primera reunión y acordamos como fecha de tope para la presentación de proyectos el día 9 de noviembre, y se acordó también que se va a realizar como siempre el Mercadillo Solidario el día 3 de diciembre en la Avenida España. Con respecto a la Delegación de Educación, decir que hemos empezado otra vez con la apertura de centro y comenzamos en octubre, en la apertura de centro, en este caso en el Colegio Fernando Gavilán y el Benafeliz. Y en cuanto esté terminado la pista del Francisco Fatou, también haremos esta ampliación. Que los horarios en los que se abre de tarde son viernes, sábados y domingos, de 5 a 8 de la tarde. Y por último, y dentro del apartado cultural, mañana viernes a las 7 se inaugura en la nueva sala de exposiciones de Ubrique la exposición No Retrato de Menchu León. La muestra va a permanecer abierta al público durante todo el mes de noviembre. Esta exposición es un poco la continuación de Malentendida, de Proyecto 5, que estuve trabajando con Remedios Rubiales. Y quería seguir trabajando ese tema el tema de Malentendida, lo que seguir trabajando, pero yo seguirlo llevando por el tema del retrato, que era lo que me estaba interesando en ese momento. Te explico, es un poco la reivindicación de que el género no de retrato tampoco se tiene que entender como un retrato de quién es esa persona, sino simplemente es un... Al final son unas formas colocadas de una determinada manera, un color, una composición y demás, que está ahí y que tiene un que quiere expresar algo. Entonces era un poco esa contradicción, ¿no? El retrato que parece que nos lleve a pensar quién es esa persona retratada. Y quería que se rompiera esa barrera entre quién es la persona retratada y, fíjate, olvídate de la persona que está retratada ahí. No importa si es María, Pepe o Juan. Lo importante para mí era qué color tiene esa persona, qué mirada tiene, si no, y sobre todo que al final es una excusa para hablar de pintura. A mí lo que me interesa es la pintura, el color, la mancha, la pincelada. Y bueno, un poquito la investigación personal, lo que más me estaba interesando en estos momentos, y por ahí he seguido. Entonces, claro, el no era rompamos con ese, con este tópico del retrato, ¿no? Olvidémonos de que es un retrato y analicemos la obra desde un punto de vista pictórico, disfrutemos de ella. O sea, yo lo que quiero reivindicar es que da igual que sea un paisaje, que sea un retrato, que sea un bodegón, que sea lo que sea, al final es una construcción que sale de nosotros y una creación, ¿no? Y de hecho, bueno, muchos de los retratos están deconstruidos. Y al final quiero hablar un poco de qué necesitas o qué no necesitas para explicar lo que es un cuerpo humano, ¿no? Y da igual de quién sea o da igual cómo sea. Claro. Lo que quiero es eso, que entendamos un poco que da igual, disfrútalo, ¿no? Disfruta ese grafismo, disfruta ese color, disfruta... Olvídate un poco del concepto, ¿no? Porque creo que todavía tenemos la figuración... Bueno, yo intento ir un poco hacia la abstracción, la mancha abstracta y demás, pero sigo muy, muy cogida a la figuración, porque no sé de dónde partir. Necesito como una base de la que partir para trabajar. Y a partir de esa base, pues voy desarrollando, ¿no? Voy quitando elementos o poniendo elementos, construyendo algunos más, otros menos. Pero al final lo que me interesa de esa construcción es la construcción propiamente dicha. No me interesa tanto quizá si es un niño o si es un campito de fútbol, ¿no? Es un poco eso, pues si tiene una figura más geométrica, si tiene... Eso es lo que quiero que la gente disfrute de la pintura. Eso es lo que a mí me gustaría que disfrutara la gente de la pintura o lo que yo querría expresar, ¿no? Más o menos, grosso modo, creo que hay unas 15, 20 obras. Vale. A ver, tengo algunas de tamaño bastante pequeñito, de 30 por 30, que son en papel, óleo sobre papel. Bueno, vamos con la técnica. Te explico, sí. Yo sobre todo trabajo el óleo. El spray y el pastel. Vale. Es con lo que entonces ya juego con esa triangulación, ¿no? Mejor óleo spray, óleo pastel, voy jugando un poco con estas tres cosas. Y todas, bueno, algunas en acrílico, pero la que menos. Todas van englobadas dentro de eso, porque me interesa también mucho el tema del grafismo, ¿no? De expresar grafismos en la obra. Entonces, pues ya te digo, son la mayoría retratos, obvio, y alguna cosita así que he colado para dar explicación un poco a cómo yo trabajo, que me parecía interesante de también meterlo, y alguna otra cosita que no está dentro del retrato, pero bueno, que también me parecía bastante interesante meterla. Las otras obras son un poquito más grandes, no son de... Es que son bastante variadas de tamaño. Y creo que la obra más grande es la que presenté al certamen de pintura de aquí de Ubrique. Sí. Que son tres niños metidos en una bañera, que ese que estuvo en la exposición, quiero recordar, el mes de septiembre. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.